Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Agradecemos al Señor poder venir el primer día de la semana. Como ustedes saben, pareciera que este año, como quizás los últimos meses del año pasado, he venido tocando temas que están relacionados al reino de Dios, la unilateralidad de Dios, venga tu reino, que se haga su voluntad. Y cada vez me doy cuenta de que estos temas están siendo de alguna forma muy importantes para mi vida y también para poder transmitirlos en esta mañana. Tenemos una temática el día de hoy que habla plenamente de la resurrección, de los efectos de la resurrección. El tema es la resurrección y la vida, el árbol de la vida. Y vamos a Juan 11, 25. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Ustedes saben que Juan 11 habla de la muerte de Lázaro y su resurrección. En este capítulo 11 hay un diálogo entre las hermanas de Lázaro y Jesús. Con mucho pesar, diciéndole a él que cómo no vino antes, si hubiese venido antes, Lázaro no hubiese muerto. Y si vemos en central el contexto de la historia, la frase más importante y la expresión más importante de Jesús está en el 11:25, cuando le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?" Fue la pregunta. Y claro, todos decimos amén, pero quizás no, algunos, bueno, entendiendo de alguna forma la magnitud de esto, y otros simplemente porque, bueno, amén, todos queremos la vida eterna. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te ruego que tú seas en mi vida. Tu vida, Señor amado, sublime, esté presente en nosotros cada día, tu Espíritu nos confronte, oh Señor amado, con tu cruz, que nuestros pecados sean, Señor amado, quitados de en medio nuestro, que seamos convencidos cada día y en ese mismo espíritu tengamos la esperanza en ti, en tu venida. Gracias, santifícanos en esta mañana. Amén. La expresión en Juan 11:25 es que Jesús es la resurrección y la vida, y esto es importante. Resurrección y vida. La resurrección habla de una sola resurrección, una sola vez. Fíjense en que en la historia de Lázaro, Jesús resucita en su palabra a Lázaro. Lázaro sale fuera y Lázaro después de 3 días resucita. ¿Qué es este efecto? El espíritu de vida vuelve a Lázaro, el alma vuelve donde estaba, une carne, espíritu y alma y Lázaro sale del sepulcro. Pero sale como un hombre carnal, carne y sangre. O sea que es evidente que luego Lázaro tuvo una vida mortal, volvió a morir en la esperanza de que Cristo Jesús luego lo resucite nuevamente con las primicias que dice la Escritura que él resucitó. Él, las primicias, bueno, después vamos a ver este versículo. Así que Jesús está demostrándole a María que él es la resurrección. En cualquiera de sus efectos, en este caso la resurrección carnal. Carne y sangre, él puede resucitar. No hay ninguna duda de eso. O alguno piensa que Lázaro resucitó en cuerpo glorificado. No, porque el primer cuerpo glorificado es el cuerpo de Cristo Jesús, que también pasó por la resurrección. Carne y sangre, transformación, cuerpo glorificado. En este caso, vemos que Lázaro es resucitado en carne y sangre. Así que Jesús está mostrando que él tiene el poder de la resurrección y la vida. Y cuando dice la vida, aquí hay dos cosas en esta palabra vida. La vida que llevamos hoy y la vida eterna. Es la vida eterna. Él tiene el poder de resucitar a todos en carne y sangre. Él tiene el poder de levantar a quien él quiera. Pero también un poder superior, que es el poder de la vida eterna. Y esto es maravilloso, majestuoso. Lázaro es resucitado. Lázaro es resucitado y expuesto para que todos vean. Jesús es la resurrección del cuerpo, como dijimos, en la condición que queramos verlo. Él es la verdadera vida, Él es la única vida. Así que cuando vemos tamaña acción gloriosa, reconocemos a Jesús como el autor de la resurrección y de la vida constante, la abundancia de la vida, el entorno de la vida salido de Cristo Jesús, la orden de la vida salida de la boca de Cristo Jesús. La resurrección es el acto más importante que podamos ver a través de todos los tiempos. Fíjense de que Juan, cuando comienza el Evangelio de Juan, en Juan 1 en adelante, dice, en él estaba la vida, que Jesús era la vida, y la vida era, es la luz de los hombres. En él estaba la vida, toda la vida estaba en Cristo Jesús. Jesús es la vida. Cuando Dios va a crear el universo, pone toda la vida de los seres vivos, todo lo que es la creación en Cristo Jesús. Todo el plan del Padre, toda la planificación. Yo una vez les pedí a todos que imaginemos el taller de Dios, que lo llamaría yo el taller del Señor, que es, para que haya vida, es necesario que haya una planificación. Imaginémonos que entramos a ese taller inmenso de Dios y nos vamos al ala de los insectos. Elegimos el insecto y vemos el plano del insecto, vemos todo, a ver, la pulga, insignificante, vemos el plano de la pulga, cómo se va a crear la pulga, cuáles son los órganos de la pulga, cuál es la vida de la pulga, vemos todo, todo, imagínense, ¿vieron esas películas donde pasan todo en 3D, que muestran la planificación y los planos? Bueno, imagínense algo así en esa, y cada uno de los seres vivos ha sido planificado, no hubo un azar, o sea, no hubo un estúpido Big Bang, o sea, ese razonamiento absurdo de que la vida fue un clic, y todo fue de modo inteligente a no sé de quién. Acá hay una inteligencia divina que creó la vida. Jesús es la expresión de la vida. En él estaba la vida. Todo el plano de la vida, Dios lo puso en Jesús. Y en Cristo Jesús comenzó a fundar los cielos, la tierra, el mar, los seres vivos. Y también hizo a Adán y a Eva. Y ahora quiero que nos vayamos un poco a esa vida. La vida tiene dos etapas en la Biblia, que es la vida en cuestión de la creación y la vida de toda la raza humana y la vida de los animales, y la resurrección, que es posterior a la vida eterna, que luego nos lleva al milenio de Dios y después nos lleva al cielo nuevo y a la tierra nueva. Y aquí aparece algo que yo relaciono, que es la resurrección y la vida, el árbol de la vida. El árbol de la vida aparece por primera vez en Génesis. Y fíjense que uno dice, bueno, ¿qué situación, qué relación tiene el árbol de la vida con Cristo Jesús? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Él es la vida. La vida está puesta en Dios. Génesis 2:9. Si nos podemos ir un ratito a Génesis 2:9, por favor. Dice la Escritura que en la creación, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En medio del huerto de Edén, el huerto donde Dios puso a Adán y Eva, estaba el árbol de vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Fíjense en que son dos árboles que nacen de la tierra, que Dios pone en la tierra y los planta allí. Y en esencia está el árbol de la ciencia, del bien y del mal, que corresponde a todo el conocimiento de Dios, y está el árbol de vida o de la vida. El árbol de la vida es en esencia el centro que va a dar sentido a la creación. Va a dar sentido a la creación porque una de las primeras cosas que Dios creó luego de hacer los cielos, la tierra, el mar y la expansión fue la vegetación. Y en eso está el árbol de vida. Está plantado, dice la Escritura, tanto en Génesis como en Apocalipsis. ¿Dónde está plantado? En medio del huerto del Edén. El árbol de vida tiene sus raíces puestas en el medio, en el centro de nuestro, de lo que vivimos de la tierra está el árbol de vida. Es como que Cristo metió sus manos y tomó las raíces de ese árbol y lo llenó de vida. Cuidado, el árbol de la vida no es la vida eterna. El árbol de la vida es la vida de la tierra y la vida abundante de Cristo Jesús para todo lo que conocemos como vida. Es la vida. La vida eterna está en Cristo Jesús. Pero la esencia de la vida ha sido puesto en la creación, en el árbol de la vida. Hay un árbol de la vida que Dios ha puesto en el principio y también en el fin. Fíjense que tanto aparece en Génesis como en Apocalipsis. Y son vistos, en este caso, Moisés nos trae el Génesis con la visión de Adán del árbol de la vida. Este es un árbol que no muere. No tiene propiedades de la vida de Dios. Es un árbol central que de alguna forma es el árbol madre de toda la vegetación y de la vida en la tierra. No que ella es la vida, sino que contiene la vida. Está para la regeneración de los hombres. Está para que esa regeneración sea efectiva, para que el hombre coma, viva para siempre, cada día, en la condición. En este caso, el árbol de la vida está plantado en el huerto de Edén para que el hombre, en la condición de hombre no caído, coma de ese árbol. Fíjense que la prohibición en Génesis es que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que del árbol de vida, Adán y Eva tranquilamente podrían tomar. Podemos hacer un tema de esto, puede creer que comió o no comió, si era necesario o no. El tema está que el árbol es importante, es trascendente en la creación por una cosa, porque va a trascender todos los tiempos, el árbol de la vida. O sea, está hecho para que los hombres no caídos, para que el hombre no caído coma de él. Si Adán y Eva comieron o no, eso es algo que después lo podemos debatir. Pero no está en esencia para entender si Adán y Eva comieron. Está en esencia para saber que el árbol de vida está en la tierra y sirve para algo importante. El árbol, dice, fue plantado para comer de sus frutos, para que la vida abundante de Dios entre en el cuerpo de los hombres eternos para siempre. Ese árbol lo fortalecía en Dios, lo conectaba con el poder creacional de Cristo, Adán y a Eva, y de alguna forma representaba la vida abundante de Dios. El árbol de la vida está en medio del huerto. Sus raíces toman fuerza de la frescura del río. Fíjense en que dice que está en medio de la creación y de ahí nace un río que se separa en cuatro brazos. Está metido sus raíces alimentándose del río. No es casualidad que esos ríos son sagrados, algunos de ellos, hoy en día. El árbol toma del agua dulce de los ríos, toma de esa agua dulce. Y esa agua dulce depende de la vida del árbol como una fuente de eterna juventud. Fíjense que esto de la fuente de la eterna juventud es una leyenda. Es algo que va en los cuentos de hadas y uno dice, ¿vieron eso que dice? Que busca la fuente de la eterna juventud, busca el árbol de la eterna juventud, el árbol de la vida. Pero esto existe. El árbol de la vida está y toma y tomaba de esos ríos la pureza. Como ya sabemos, el árbol de la vida, si vamos a hacer un parámetro de ubicación, está en el centro del huerto de Edén. El árbol no representa la resurrección, y eso es algo importante. ¿Por qué está el árbol de la vida? No representa la resurrección. Porque la resurrección, la vida, es Cristo Jesús. Porque en ese tiempo no había hombres caídos, no había hombres que morían, así que no hacía falta resurrección. Representa la vida eterna, porque la eternidad era la condición de Adán y Eva en un principio. Que el árbol esté en el huerto daba un sentido de eternidad a toda la creación, a todo el huerto del Edén, al paraíso de Dios, a todo el mundo, a todo lo que caminaba y vivía. El árbol de la vida era la esencia, era el que estaba plantado, era el que representaba la vida constante de Dios, era el que representaba el vigor de Dios en la tierra. Él tiene plantado un árbol. ¿Cuáles son los frutos y las propiedades de este árbol? El árbol de la vida está puesto en el mundo para marcar el tiempo y la edad del mundo. Fíjense, si vamos a Apocalipsis 22.2 como referencia, quiero hablar un poco de este árbol para entrar también al tema de la resurrección. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dice que da 12 frutos cada mes. O sea que el árbol de la vida, el árbol de vida, está puesto en el huerto de Edén desde el principio para marcar el tiempo, la hora, el mes, el día y el tiempo y la edad del mundo. Porque tiene 12 frutos que da cada uno de los meses del año. El árbol está para marcar la edad de la tierra, la edad de la vida. En este caso estaba para marcar la eternidad de los hombres. Y como es árbol de la vida, sus hojas no se marchitan. Las estaciones no cambian su curso. Sus hojas tienen una propiedad enorme. Según las Escrituras, está puesto para sanar, curar y regenerar a las naciones. ¿Cómo puede ser posible que el árbol de la vida, puesto en el huerto del Edén al principio, esté hecho para curar, sanar y regenerar? Porque el árbol de la vida no está puesto en la tierra realmente para, o sea, como una necesidad real del hombre que no está caído. El árbol trasciende las edades, está puesto porque es un árbol que va a trascender las edades. El árbol de la vida es el plan de Dios para toda la eternidad. El árbol de la vida, fíjense que está puesto para regeneración de las naciones, para curar, las hojas son para curar, los frutos son para comer. Pero si el hombre en este tiempo, cuando Dios creó al hombre, no estaba caído, ¿cómo va a ser para regenerar y para curar? Es porque el árbol no ha sido puesto solamente para el principio, sino que ha sido puesto para el propósito central. Dios plantó el árbol en el huerto de Edén para que trascienda las edades, para que sea para sanidad, para curar las naciones. Estaba previsto tanto la caída como la muerte de los hombres y la nueva vida. Así que el árbol es un propósito eterno, es el árbol de vida. Es el árbol que tiene un objetivo central. En la caída del hombre, ¿qué es lo que dice Dios? Vamos a sacar al hombre del huerto porque no vaya a ser que vaya hasta el árbol de vida, tome y viva para siempre. Si tiene la posibilidad de que el hombre caído tome del árbol del árbol de vida y no muera jamás y viva en la condición pecaminosa. Así que como nadie se va a adelantar a Dios, y nadie es más sabio que Dios, Dios, fíjense en que no quita el árbol de vida. Lo saca al hombre, lo tira en la llanura del mundo y pone un ángel con una espada para que guarde el árbol de la vida, a fin de que nadie en la condición pecaminosa, en la condición humana, coma de él. El árbol de la vida está para cortar la maldición. El árbol de la vida está en este tiempo, en el seno de Dios, en el huerto de Dios, en el paraíso de Dios, para ser el centro del milenio de Dios, del cielo nuevo y la tierra nueva. Pero ¿cuáles son las propiedades realmente del árbol de la vida, aparte de sanar a las naciones, aparte de que sus hojas, o sea, que son para curar a los hombres? En Proverbios 3:18 podemos ver que es una de las propiedades del árbol es sabiduría. Proverbios 3:18 nos dice que los hombres sabios, o sea, son como árbol de vida. En Proverbios 11:30 nos habla de los hombres justos, que son como árbol de vida, así que una de las propiedades es justicia. Proverbios 13:12 nos dice que es esperanza de una vida cumplida. Proverbios 15:4 nos dice que es lengua apacible, lengua celestial. ¿Y para quiénes son los frutos del árbol de la vida? En las promesas de Apocalipsis 2:7, si quiere buscarlo, ya que estamos en el libro. Dice así Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que el árbol de la vida es para los vencedores. Fue puesto al principio para los vencedores del final. es para que el hombre coma del árbol de la vida. ¿Y qué? ¿Por qué necesita el hombre que ya ha sido resucitado, que el hombre que cree en Dios, el hombre que se regenera, el hombre que en el futuro va a ser levantado y transformado a la vida eterna, comer del árbol de la vida? Porque necesita Dios sellar la eternidad para siempre, como un pacto eterno. Ya tiene la vida, ya Dios lo ha resucitado, bien. Sella la vida con el fruto del árbol de la vida, que es para que lo coman solamente los hombres que vencen para siempre. La nueva vida está reservada desde la caída para los hijos de Dios y sus vencedores, los que probarán, degustarán y se saciarán del árbol de la vida para comer de él y vivir eternamente con Cristo. El árbol de la vida, una vez más, representa la vida continua de Dios para la creación. La sanidad es propiedad del árbol, el que nutrirá la vegetación nueva. Vemos que las promesas de Cristo es que todos sus vencedores, todos nosotros comeremos de ella, degustaremos de ella, de la vida abundante, para sentir la eternidad en el cuerpo, vivo eternamente. Esto le da sentido a la eternidad. Ese árbol es para los eternos. Así que cuando hablemos de vida nueva y de resurrección, hablemos de la esperanza viva de estar en medio del paraíso de Dios para tomar del árbol de la vida. Génesis 3:22, si me acompañan un poco, vamos al principio. Y esto lo había dicho hace un rato. Génesis 3:22 dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la vida no es la vida, el árbol de la vida contiene la vida. El árbol de la vida no puede ser comido, engullido por caídos y mortales pecadores. Dios prohíbe esa acción después de la caída, al no dejar al hombre que eche mano de la vida en su condición maligna. ¿Para qué? Para que la maldad no sea eterna, porque sabemos que la maldad tiene fin, es finita en todas las edades. Si nos paramos en esta acción donde Dios saca al hombre del huerto del Edén, ¿por qué Dios saca al hombre del huerto del Edén? Para que no tome del árbol. Tiene que haber un sentido. El primero es no tener hombre caído. Pero el segundo es porque también, de alguna forma, el hombre mortal no debe resucitar. ¿Por qué resguarda el árbol de la vida? Porque el árbol de la vida no tiene la propiedad de resucitar al hombre. El árbol de la vida tiene la propiedad de hacer eterno al hombre, no de resucitar. Y el hombre caído debe morir. No puede vivir eternamente en esa condición. Y si un hombre caído llegase al árbol de la vida, lo tomase y fuese a la tumba de su pariente para dárselo, no hay poder de resurrección. Porque el poder de resurrección está en Cristo Jesús. El árbol de la vida no tiene ni la gracia ni la fe, sino solamente la vida. Si Adán tomaba de él, la maldad y el pecado hubiesen sido en demasía eterno. Cristo, el derecho universal al árbol de la vida. Los que han sido salvados y limpios tienen derecho a ese árbol. Ese es el derecho universal del Hijo de Dios. Así como hay derechos universales para los hombres acá, que no se cumplen los derechos humanos, hay un derecho universal que se va a cumplir, que es del árbol de la vida, el derecho a vivir eternamente, el derecho a ser todos como Cristo Jesús, el derecho a conocer del reino eterno. Por supuesto que van a haber galardones en el reino de los cielos, pero ya que te den la vida eterna es en demasía suficiente, bueno, es suficiente en realidad. Ese es el derecho universal de los hijos de Dios, de comer de un fruto de no corrupto. En la maldición de la tierra, todos los árboles se secaron, sus hojas comenzaron a caer, sus frutos se pudrieron, pero el árbol de la vida no, fue resguardado. El árbol de la vida no fue alcanzado por la maldición. Esa es una de las, causas por cual Dios sacó al hombre también del huerto. El solo hecho de que el hombre pisase el huerto del Edén hacía maldito todo el lugar. Y Dios resguardó el huerto. Ese pedazo de universo perfecto, ese pedazo de tierra perfecta está resguardado por Dios. También es un tema, ¿dónde está el huerto de Edén? Vaya a buscarlo. Fíjense que hay hombres hasta el día de hoy que buscan ese lugar. Se dan ubicaciones y mapas del lugar. Pero nadie puede llegar porque los únicos que van a tener entrada y el derecho universal a lo largo de la vida son los hijos de Dios, los que han sido lavados. Vamos otra vez a Apocalipsis 22, 14. Estamos en los dos extremos, ¿no? Extremo 1 y extremo 2. El derecho universal, superior a los derechos humanos. ¿Qué digo? Los únicos derechos de los hombres. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad eterna. Así que el árbol de la vida representa todo lo que es la vida eterna en la tierra. Representa toda la vida, toda la condición de una vida única, de una vida incorruptible. Y no les he dado a los hombres mortales el comer de ese árbol. Porque hay una promesa para la vida eterna. Y si volvemos a la resurrección de Lázaro, vemos que Dios tiene el poder de la resurrección y el poder de la vida. O sea que el único que resucita a los hombres, que saca a los hombres de la tumba es Cristo Jesús. El único que da vida es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús siendo el centro del fruto del árbol de la vida. Una de las propiedades del árbol de la vida es la sabiduría. Y la resurrección es consecuencia de la sabiduría. Dice el proverbio, ella es árbol de vida de los que ella echan mano. Ella es árbol de vida de los que de ella echan mano. La sabiduría es como el árbol de la vida. Y si una de las propiedades del árbol de la vida es la sabiduría, la resurrección es el principio de la sabiduría de Dios. La conversión es un principio universal de la sabiduría de Dios. No se convierte porque usted desea convertirse. Se convierte porque el espíritu de fe que entra en usted hace que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, hace que usted tema a Dios, vaya delante de Dios y encuentre en Dios la salvación eterna. Entonces la resurrección es básicamente uno de los ejes centrales de la sabiduría de Dios. Cuando usted se convierte, está entrando en los albores, en los anales de un hombre sabio, de un hombre que ya tiene algo más que no tiene el hombre del mundo, que es el conocimiento de Dios. Ella es árbol de vida a los que ella echa mano. Cuando nos convertimos por el efecto de la sabiduría por medio del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría nos lleva a la conversión. La fe hace su obra en nosotros como el aliado de esa sabiduría que nos revela el Espíritu Santo, que nos convence de pecados y nos da esperanzas de vida eterna. Puede ver los efectos del árbol de la vida en la sabiduría y en la resurrección. Podemos decir que Cristo tiene sus manos puestas en las raíces del árbol de la vida y es el árbol que nutre y que es la vida. Jesús es el sustentador del árbol de la vida, es la vida eterna representada en los frutos eternos, es el árbol de vida que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace el que come de ese árbol es prosperar, y todo lo que hace es prosperar. ¿Qué dice el Salmo 1? Está plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es la representación también del árbol de la vida. Es Cristo, por supuesto, pero es la representación central del árbol de la vida que está plantado en medio del huerto de Edén, donde sale un río. Y todo lo que Dios hace prospera. Jesús resucita y da vida. Jesús le va a hacer comer del árbol de la vida. Jesús es la vida. ¿Quién resucitó a Jesús? Jesús resucitó al tercer día en carne y luego su vida fue glorificada a la condición de un cuerpo eterno, divino, glorioso. El autor de la vida resucita sin que nadie intervenga. No viene un ángel y dice: Jesús, sal de la tumba. No viene un profeta y le dice: Jesús, sal de la tumba. No viene nadie. Jesús dijo: yo tengo potestad de entregar la vida y volverla a tomar. Gálatas 1:1 nos dice: bienaventurado el quien resucitó. Gracias al Padre, dice que resucitó a Dios, a Cristo Jesús de los muertos. Anteriormente vemos a Jesús resucitar a Lázaro, pero en la resurrección de Jesús vemos a Jesús tomar su vida de nuevo por medio del Padre, porque Él y el Padre son uno. Esta explicación muchas veces excede a la comprensión simple. Gálatas 1:1, vamos a leerlo un poco. Es sencillo lo que Pablo expresa y muchas veces causa un poco de confusión. Porque algunos dicen: ¿cómo es que Jesús tenía la capacidad de tomar él mismo la vida? Y aquí vemos que dice el apóstol, ¿qué es lo que dice? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿A quién? A Cristo Jesús. Pero si Cristo Jesús y el Padre son uno y tienen un mismo pensamiento, tranquilamente se cumple la ley de que Él toma su vida, Él entrega su vida y la vuelve a tomar. Es necesario que Jesús resucite en carne. Es necesario que Jesús resucite en carne y que sea transformado. Es necesario que resucite de nuevo, así como murió, y que sea transformado para demostrar la resurrección del cuerpo corruptible y a posterior la transformación a un cuerpo incorruptible. Es tanto que lo único que sabemos es que Jesús resucitó. Se corrió la piedra, estaban las vendas todas en la tumba está vacía, y Jesús comienza a aparecerse a María, a los discípulos, en el camino de Emaús. Comienza a dar la cara ante una vida nueva. Jesús resucita y es transformado automáticamente. Más adelante vamos a leer en Corintios que dice de que carne y sangre no pueden entrar ni heredar el reino de los cielos. Por eso es que Jesús resucita, para demostrar el poder de la resurrección en Él y la transformación de la vida eterna en Él. La condición del cuerpo resucitado y eterno es tan, pero tan poderosa en Cristo Jesús, que Él puede aparecer, desaparecer, llegar, venir, ser tan distinto que sus discípulos no le reconocen en esa condición. Porque se parece a Jesús, habla como Jesús, pero ellos están maravillados y no se animan a preguntarle si es Él o no. Su rostro es nuevo, pero no irreconocible. Su vida es nueva, pero no mortal. Sus palabras son las mismas, pero no distintas a las que ya había hablado. Hay algo en ese ser resucitado que es distinto, y es su condición eterna. Su condición ahora es celestial, y eso lo saca del marco terrenal y lo eleva a la luz de donde pertenece Cristo Jesús. Jesús resucita para vivir eternamente en la condición que nunca perdió. La volvió a tomar después de pasar por este mundo, donde los hombres viven y mueren sin resucitar. Pero ahora, venido Cristo Jesús, existe la posibilidad de que usted viva eternamente. Por eso, la muerte es solamente un paso. Existe la posibilidad, ¿qué digo? Está eternamente la posibilidad de que usted se levante y viva eternamente, que usted muera y sea levantado. Porque esa es la palabra central en Cristo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me atrevo a decir, hermanos, aunque su cuerpo caiga al suelo, es un abrir y cerrar de ojos. Es un abrir y cerrar de ojos. La muerte no tiene potestad. En cuanto la muerte está esperando, el ángel de la muerte está esperando por usted y viene, como quien dice, a pegarle el guadañazo, encuentra una frustración porque no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Usted me dice, sí, pero mi papá era cristiano y falleció, mi mamá era cristiana y falleció, mi abuela era cristiana y falleció. Sí, por supuesto. Pero va a resucitar. Está con Cristo Jesús. Usted no sabe lo que está pasando ahora en ellos. No sabe cuál es su condición, pero Cristo Jesús ha dejado la promesa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La condición de Cristo ya no es carne mortal. ¿Por qué no es mortal? Ya no es carne y sangre. Come y bebe con sus discípulos, les muestra las marcas a Tomás, se muestra como un hombre resucitado, poderoso, pero ya no es carne y sangre, porque carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Ya no es carne porque su carne ha sido entregada por nosotros, ya no es sangre porque su sangre ha sido derramada. Ya no es carne, ya no es sangre. Transformado. Él deja su carne y su sangre en este mundo para que coman y beban los hombres que se convierten a Él. Carne y sangre no merecen comer del árbol de la vida, sino Cristo Jesús nos permite a nosotros, por medio de su resurrección, en su venida, en el tiempo de la eternidad, comer del árbol de la vida. El poder de la resurrección y el poder de la vida están en Cristo Jesús y fueron puestos en esta tierra. Estamos a un paso de la eternidad. Estamos a un paso entre este mundo y el paraíso de Dios. Los que ya se fueron, los que están con Cristo Jesús, los que vienen con Él en la nueva Jerusalén celestial, los que vienen con Él a mostrar el paraíso de Dios, están degustando de un tiempo perfecto. Es un paso y allí estamos con Cristo Jesús. No puede ser la muerte algo que nos asuste. Fallecer no puede ser algo que nos asuste, aunque muchas veces la conciencia nos dice, che, no quiero. Pero hermanos, la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. ¿Cómo resucitamos nosotros? ¿Cómo hacemos para comer del árbol de la vida hoy? ¿Cómo hacemos nosotros para vivir en Cristo Jesús? Ahora ya estamos nosotros en Cristo Jesús, somos hechos hombres nuevos. La gracia de su resurrección tiene efecto desde ya en nosotros, pero no podemos comer del árbol de la vida porque somos carne y sangre. ¿Cómo es nuestra resurrección? Primera de Corintios 15, 20, y vamos terminando. Vamos a dejar que las Escrituras hablen por sí sola. Nuestra resurrección, primera de Corintios 15, 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Pero qué no resucitó Lázaro? No. Pero Lázaro degustó del poder de la resurrección, del conjunto del alma y el espíritu en esta carne. Jesús es la primicia en un cuerpo glorificado. Por cuanto la muerte

que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es el misterio que dice: no todos van a fallecer, porque va a venir un momento en que Dios, Jesucristo, vendrá en su poder y usted va a ser transformado. Muchos quieren esto, ¿no? No, no quiero morir, quiero ser transformado. Necio, es necesario que tu cuerpo caiga como semilla. No tenga miedo. ¿Usted vio la germinación? La semilla entra. ¿Qué es lo que primero que hace? Se parte. Sale el brote. El renuevo. Es necesario que caiga la semilla. Usted no es lo que debe ser. Todo lo que usted tiene no es lo que debe ser. Preocupación, ansiedad, enfermedad. Venimos a Dios con nuestras situaciones y traemos todo esto a Él. Pero usted no es esto. Usted no es preocupación. Traemos toda nuestra ansiedad y todo lo que somos, todos nuestros fracasos a los pies de Cristo Jesús. Traemos todos nuestros errores, nuestros pecados a los pies de Cristo Jesús, nuestras enfermedades a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué lo traemos a Él? Porque sabemos que Él puede romper esa cáscara para ser un ser nuevo. ¿Por qué no le reconocían a Jesús? ¿Por qué si un pariente suyo cristiano que haya muerto vendría, usted no le reconocería? Esta es una alegoría, ¿no? Ese es un... ¿Por qué no le reconocería? Porque el cuerpo sin preocupación es distinto. Hablaría, estaría con usted. Usted sabría que ese es un pariente suyo, pero no se animaría a preguntarle: che, ¿sos mi abuelo, sos mi papá, sos mi hermano? ¿Por qué? Porque hay algo distinto. Usted es una semilla. Es la expresión en todo el potencial de la vida. Está para nacer junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. Usted tiene el derecho universal de ir y tomar del árbol de la vida. Corra hacia las puertas del triunfo. Si corro en esta condición, voy a llegar en una condición nueva, como el progreso del peregrino. Paso por el río y ya está, soy nuevo. No tenga miedo de nada. Del paso que se va a dar y del que viene, no tenga miedo. Siempre hay tiempo de reevangelizar. Si lo dice un hombre de 45 años, que hace 18 que está en esta iglesia y se convirtió a los 25 años. Fui evangelizado, pero fui reevangelizado y reevangelizado. Y vuelvo a ser evangelizado y vuelvo a entregarme a los pies del Señor cuando la canción dice que debo otra vez poner todo en Él. Lo vuelvo a hacer y lo tengo que volver a hacer. Muchas veces he sido el Daniel intentando sanar las cosas para venir a Dios y decirle: Señor, primero tuve que venir y sanar esto para luego venir a ti. Cuando Él me dijo: necio, ¿cómo no pusiste todas tus cosas en mí primeramente? Y me preocupo. Y me ocupo de mis preocupaciones. Y agrego más preocupaciones a mi día. Pero Dios dice: estás en una coraza a punto de ser un hombre nuevo. Traiga todo a los pies de Cristo Jesús, autor, consumador de la fe. Porque cuando un hombre fallece, se acaban las preocupaciones, las deudas. Pero no se acaba el juicio del hombre. Así que es mejor creer ahora, ponga todos los pies de Jesús ahora, viva ahora. Hermano, ¿conoce un color nuevo? No, aunque cierre los ojos no puede inventar un color nuevo. ¿Conoce un sabor nuevo? ¿Una fruta nueva? Vaya por el mundo y pruebe todas las frutas exóticas que pueda probar. Les aseguro que el árbol de la vida, cuando usted esté en presencia de ese árbol maravilloso, usted va a degustar de la vida nueva de Cristo Jesús, sabores nuevos, tiempos nuevos de refrigerio. Y Dios plantará a su reino en este mundo, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el árbol de la vida será para sanidad de las naciones. Y Cristo Jesús reinará por siempre, hasta el día en que entregue todo al Dios y Padre, y seamos todos uno con Cristo Jesús. Velad debidamente y no pequéis. Es lo que nos dice Pablo en Corintios 15, 34. En 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis. Es imposible, muchas veces dicen, es imposible no pecar. Bueno, Juan habla que hay pecados de muerte y no de muerte, que ya hablaremos más adelante. Pero sí le digo, no tenga miedo en venir a Cristo Jesús cada vez que haya cometido un error. Corra a Cristo Jesús, al único que puede darle vida. Imagínense a Adán y Eva corriendo al árbol de la vida. Bueno, usted está en esa condición, corra a Cristo Jesús. Cualquiera sea la situación, arrepiéntase, vuelva otra vez, y vuelva otra vez, y vuelva otra vez, y vuelva otra vez. Si hay algo que yo sé, es que la sangre de Cristo Jesús nos libra de todo pecado. Esa ley no la cambia nadie. Por supuesto, no puede venir una condición de burla. Cuando uno comete un pecado y un error, el Espíritu Santo lo convence de pecado. La conciencia le acusa. Ahí es donde tiene que venir. ¿Por qué los hombres no vienen? Porque no les acusa, no les interesa hacer el mal. Hermanos, hágase propio de ese derecho universal de Dios en nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Derechos universales. Vivir en el milenio de Dios. Vivir en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Comer del árbol de la vida. Ser como Cristo Jesús. Ya supera cualquier derecho humano que este mundo pueda ponerle. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu vida en nosotros. Ayúdanos a vivir en esa vida perfecta que tú tienes para nosotros. Señor, tú eres árbol de vida a los que de ti echan mano, porque tú eres la sabiduría perfecta. Tú eres justo, necesario, completo. Tú, Señor Jesús, oh Dios, eres todo lo que necesitamos y está a la mano, al alcance, y no nos damos cuenta. Cuando nos perdemos, tú nos buscas. Cuando estamos dolidos, tú no, Señor amado, nos curas. Cuando estamos en duda, nos saca de la duda. Cuando estamos en transgresión, nos castigas y nos corriges para que volvamos a ti como padre a hijo, a quien quiere. Señor Jesús, puedo decir ahora en tu nombre, aquella muerte que entró por un hombre, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias, Señor Jesús, por la vida eterna. Amén. Amén. La paz del Señor.